nuevos discos. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker. Y te presentamos al nuevo rock nacional. Aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver ni a Palo, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva canción, un nuevo artista. Y en este caso lo estamos haciendo con Ácido Canario, o digamos el proyecto de Selmar Garín, músico de la ciudad de Buenos Aires, quien ha editado este mismo año su sexto volumen de como Ácido Canario, llamado Todos Hablan, Nadie Escucha. Y este tema es el número, si no me equivoco, el número 3 de la... No, el número 5 está, del disco, que se llama Corazón. Una muy interesante obra, la de Selmar Garín, que tiene muchísimo, digamos, mucha psicodelia. Podemos encontrar muchísimas buenas canciones también dentro de lo que es el marco, normal, entre comillas, de la canción. En este caso se asemeja mucho, me hace acordar mucho a los proyectos sonoros y musicales de Captain Beefheart, un gran músico de los años 70 en Estados Unidos. Y este nuevo disco de Ácido Canario, como dijimos, liderado por este multiinstrumentista y también productor, Selmar Garín, va a estar presentándose este próximo 15 de octubre, es decir, el sábado 15, en el Emergente. Ahora vamos a conversar bien sobre cuál de los dos emergentes, si es el Emergente de Gallo o el Emergente de Almagro. Es el Almagro, Es el Almagro, Acuña Figueroa, 1034, entonces. 1030, perdón. Se trata, como dijimos, el volumen 6, que esta vez salió en formato digital, a diferencia de los otros discos, y que también puede escucharse, digamos, por distintas plataformas, como por ejemplo SoundCloud. Ahí puede escucharse el disco entero. Este es un rec experimental hecho a partir de experiencias, aquí leemos, experiencias lisérgicas dibujadas por el mismo Selmar, que funcionan como partituras. Su formación es mutante por elección, porque cambia cada 2 años su grupo. Y en este caso, Rodrigo Espina considera el grupo, el quien dirigió el documental, Luca, considera el grupo como único sucesor de alguien que nombramos recién, a Luca Prodan. Mira vos, veníamos Exactamente, y realizó un film experimental sobre el mismo ácido canario. Y dos personas bastante reconocidas dentro de los medios, como Diego Capuzotto y Marcelo Economides, se declaran como fans de la obra de Ácido Canario. Así es, no se ha podido escuchar mucho, tal vez masivamente, pero si alguna vez estabas ahí viendo Peter Capuzotto, uh-huh, probablemente entre las tandas de humor, digamos, siempre, exacto, hay un videoclip que generalmente es de él. Y casi siempre esos videoclips están siempre hechos por Marcelo Economides, que es el mismo, que es el que aporta, digamos, los videoclips al programa de Capuzotto, que también, uh-huh, es realizador. Vamos a... digamos, esta básico, digamos, esta información básica para hablar, sí, de Ácido Canario, porque después de escuchar este tema vamos a estar hablando con él también del mismo disco. Todos hablan, nadie escucha. El señor Ácido Canario hace Detrás de la Oscuridad. Cuando me siento así como un volcán, es porque aprendí a ver detrás de la oscuridad. Aprendí a saltar todo el pensar, ese que te camina mientras arde tu mentalidad. Dime si eres feliz, dime si estás aquí. Dime si eres feliz, dime si estás aquí. Todos hablan, nadie escucha. Ácido Canario hace Detrás de la Oscuridad, otro tema que forma parte de este interesantísimo volumen 6 editado recientemente de formato digital y que puede escucharse por SoundCloud, entre otras tantas plataformas. Comentamos recién un poco de información sobre él y sobre toda la información, el recital que va a dar el próximo 15 de octubre en El Emergente. Y es por eso que ahora estamos ahora mismo comunicados con el mismo Selmar Garín, alias Ácido Canario. Buenas noches, Selmar. Julián Marcel aquí en Volvernia Palo junto con Flavia. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Me puedes subir un poquito más el volumen? Porque se escucha medio tapadito acá. Ahora estamos más arriba. ¿Nosotros estamos arriba y nosotros nos escuchas bien? Sí. Perfecto. Estaba escuchando la radio, pero se me cortó la transmisión y... A ver, ahí, actualizar. Ahora buscaremos a sistemas. Control F5. Sí. Ahí va. Bueno, Selmar, estamos conociendo un poco de este proyecto tuyo, Ácido Canario, que en realidad no es nada nuevo, pero porque tiene varias ediciones, desde 2007, si no recuerdo mal, y este ya es su sexto volumen. Exacto. Exactamente. Tiene varias influencias, sobre todo, digo, estuvimos escuchando mucha psicodelia, experimental, y he leído por ahí algunas notas que dicen, o donde vos decís que ha sido Canario, es como tu conexión un poco con el rock, porque tocas otras músicas, pero acá es como que tratás de arrancar del rock para ir a otra parte, si querés. Sí, el proyecto es multifacético, digamos. Ah, quiero hacer una aclaración importante, que el disco no está para escuchar en SoundCloud. Lo que ustedes tienen es algo privado. Bien. Okay. Claro, esa forma de comercialización, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces no vayan ahí por las dudas. Sí, hay para escuchar dos videoclips muy lindos que son los adelantos del disco. La idea es vender el disco por la descarga mediante la página del sello, que es nocesorecords.com. Ahí están, lo pueden comprar en WAP, que es la mejor calidad que hay. Sí. Y con un, depende cómo nos vaya este fin de semana, la idea es el año que viene editarlo en físico, sobre todo en lo posible en vinilo. Ah, bien. Es la intención, digamos, del recital es poder recaudar, entre comillas, fondos como para poder editarlo físicamente. Sí. Uh-huh. El disco en realidad ya hace casi un año, casi dos años que está terminado. Lo que pasa es que el proyecto para presentarlo fue mutando tanto que, bueno, llegamos a esto que va a ocurrir el sábado. Bueno, yo con lo que decías antes, con respecto a lo que decías antes, sí, siempre toqué rock, hago música más o menos profesionalmente desde los 9 años, tengo casi 40. Uh-huh. Ácido Canario arrancó en el 2007, lo fundamos junto a Nahuel Creche, y para hablar de Ácido Canario es como que hablar de cada disco, que es como que tiene un sonido y un concepto. Uh-huh. Y sí, obviamente transcurre, lo de Ácido es como un homenaje a cierto tipo de música militante que tiene que ver con la psicodelia, si querés. Uh-huh. Con la experiencia de vos, de tener una experiencia al escuchar un grupo o un disco que te conecta con algo diferente a escuchar un disco o otro tipo de música más ligada a lo que no es la contracultura, o lo que se decía contracultura del rock. Sí, me llamó mucho cuando estaba escuchando el disco. Dos cosas clásicas como, no sé, Grateful Dead o Jimi Hendrix. Uh-huh. A cosas un poco más extrañas como los Silver Apples. Uh-huh. O escuchar música electroacústica, cosas que tienen una escucha diferente, con varios planos sonando a la vez. Sí, a mí me llamó mucho la atención cuando lo estaba escuchando. El laburo. Cuando lo escuchaba el disco, recordaba la obra de Captain Beefheart. No sé si por ahí también vos, en ese sentido, tenías algo. El Capitán tiene más presencia, quizás en los volúmenes anteriores, en el 5, uh-huh, donde había un poco más de cuestiones más físicas, más. Uh-huh. La banda estaba más relacionado con el free jazz, con la puesta. Sí. Bueno, vos nombraste ahí que había una película que hizo Rodrigo Spina, Marcelo Economidis y Daniel Grinovero, entre otros. Sí, sí. Se puede ver un poco que fue la banda en el 2005. Uh-huh. Pero bueno, cada disco y cada tema es como única, y ya nace con fecha de caducidad, ¿viste? Así es, estábamos viendo que digamos, incluso cambias tus colaboradores, tus músicos en cada ocasión. Sí, los tres primeros discos son en dúo, pero son muy diferentes entre sí. El primero son de canciones. Yo, aparte de tocar la guitarra en esos discos, toco un set noise, digo yo, que es con objetos preamplificados, con pedales en feedback, vinilos preparados, edición de audio que se disparan en diferentes momentos. O sea, es un dúo atípico. Y cada de esos discos, los volúmenes 1, 2, 3 son diferentes. El primero son canciones, el segundo es un disco político, donde no hay canciones, donde aparecen las voces de personajes históricos como Eva Perón. Uh-huh. Perón mismo, José María Rosa, Ilche, qué sé yo. El tercero es un disco más visceral, más rockero, de zapada, pero ya laburando conceptos de improvisación sin género, de cosas de lo que hoy conocemos como música noise. Claro, sí, sí. Y el cuarto, nada que ver, es un sexteto, ya es más música rioplatense, afro-argentina, afro-uruguaya, nada que ver. Y el quinto es un quinteto también, donde yo directamente no canto, canta Juanjo Harberbach. Sí, lo conocemos. Conde, ya es otro mundillo, cada, salíamos disfrazados. Uh-huh. Y ahora el sexteto, el 6 es un cuarteto, donde el, yo tampoco toco la guitarra, toco este set que te contaba un poco. Uh-huh. Canto, este, Nahuel, que es el con el que fundamos el dúo, el grupo, toca, no toca la batería, sino toca un octapad, que es como una especie de batería electrónica donde se pueden modificar los sonidos. Sí, sí, sí. Bueno, Matías Díaz en el bajo. Y tiene la particularidad de que la presentación no vamos a tocar. Ah. ¿Cómo es eso? Hola. Sí, sí, sí, ¿cómo te escuchamos? Es eso? Hola, hola. Sí, sí, sí, te escuchamos perfecto, sí, sí. ¿Cómo es que no van a tocar? Eso. El concepto del disco, bueno, el disco se llama Todos Hablan, Nadie Escucha. Uh-huh. Entonces decidimos no tocar para anular un poco esta cuestión de la vista, ¿viste? Uh-huh. Va a ser una escucha oscura. Ah, donde va a haber una pequeña intervención de actores con unas máscaras hacia el final de la escucha del disco. Sí, sí. Así que también será algo atípico. La producción del disco tiene como, no sé si notaron, pero tiene como una cualidad en cuanto a lo sonoro. Sí, sí, sí. Este, lo estético, que creo que espero que sea apreciada y que la gente pueda tener una experiencia a través de la escucha. Sí, es apreciado, sí, sí. Igual de todo modo, cuando estabas hablando recién respecto de cómo han variado, digamos, los conceptos en cada uno de los discos de Ácido Canario, me llamó mucho la atención, y sobre todo también ahora cuando estás nombrando lo que va a ser la fecha del próximo sábado, que pareciera que a cada disco, o incluso en las presentaciones, como es como si quisieras darle una especie de estética teatral, digamos, o performática, digamos, a cada presentación particular. ¿Eso puede ser cierto o es una idea mía, digamos? Sí, quizás ahora en los últimos tiempos esté un poco más, este, quizás este, pensando en eso. Uh-huh. En los primeros no tanto, era más tocar y salir a la cancha y ver cómo acomodábamos los tantos, porque nacimos también, la banda nace a partir de, viste, post-Coromañón, no se puede tocar en ningún lado. Claro, ¿no? Eso sí. El resurgimiento de los cantautores por todos lados, las bandas, este, se empezaron a caer, todo lo que fue 2005, 6, 7, 8, 9, hasta el año 10, creo que se empezó a acomodar un poco. Este, recién con el 5, digamos, empezó a dar un poco más de bola a esto que decís vos. No sé si teatral, pero por hiperformático, que siempre estuvo, por lo menos en mi música. Sí. Por ejemplo, en el 5 me hice un traje sonoro, donde en algún momento del show salía. Este, cortaba toda la música y salía entre la gente a revolcarme en el piso. Bien. El traje este era toda una especie de chifles, o sea, muñequitos estos de goma, todo, ah, bien. Todo, pues, entonces al revolcarme en el piso empezaban a sonar todos juntos. Uh-huh. O sea que había mucho de teatral. El público también. Me había caído el piso, que claro. Estaba sufriendo algún colapso. El público también no. Te podía tocar, ¿no? Digamos. Era muy divertido. Y con el 5 pensábamos mucho situaciones muy especiales de cada día, cada fecha. Uh-huh. Dependiendo del lugar y nosotros mismos también. Con este 6, que va a suceder esto este día y no creo que lo volvamos a hacer, es algo que tiene que ver con el concepto del disco. Uh-huh. Con esto que contaba antes. Uh-huh. Que bueno, las máscaras fueron diseñadas especialmente por Francisco, que es el guitarrista, que aparte de ser guitarrista es pintor. Uh-huh. Las máscaras las armó mi hermana Joana Green, que también es artista plástica. Y bueno, también va a suceder algo ahí que no está en el disco. Uh-huh. Y que hace peso también en lo que va a ser la presentación. Va a ser un hecho inusual y único, porque va a aparecer ese día y no hay forma de registrarlo tampoco en la oscuridad. Claro. Sí, va a ser medio raro, salvo sonoramente. Pero no quiero adelantar mucho porque si no es como el backstage, ¿viste? Que claro, sí, sí. La magia de la película. Ahí está muy bien. Bueno, Selmar, quería hacer una pregunta. Me había interesado un poco ciertos aspectos de tu biografía. Vos laburás digitalizando música. Y en alguna entrevista que leí por ahí, claro, o con un proyecto de una fonoteca en el Archivo General de Música de la Nación, Y a la vez estás como un poco peleado con las nuevas tecnologías, en el sentido de que decís por un lado que, digamos, no tienen el sonido que tienen o que tuvieron los vinilos, lo que suena el MP3, digamos, o el parlante de la PC, esta forma que tenemos ahora de comunicarnos. Sí, que te he peleado, digamos, son las cuestiones que se imponen ahora. Sí. Y me parece que soy un poco crítico por ahí, en esas cosas que, digamos, son masivas ahora. Sí, sí. Pero no sé si, en realidad son armas de filo. Yo acabo de editar un disco que ni siquiera es tan físico. Claro. Claro, sí, sí. Pero tu idea es hacerlo en vinilo en algún momento. Y de hecho vos tenés un puesto de vinilos, ¿esto es así? ¿Actualmente lo tenés? ¿Cómo? Actualmente, digamos, vos tenés un puesto de vinilos en el Parque Centenario, ¿esto es así? Sí, también hace unos casi 20 años que vendo discos, uh-huh. Compro lotes y bueno. Y el parque es un lugar lindo para intercambiar música, conocer música. Totalmente. Y conocer gente así, melómana, digamos, que, uh-huh. que ama mucho la cuestión musical y la grabación. Y es un lindo lugar para que vayan todos nuestros oyentes. Claro. No, pero con respecto a mi laburo, sí. Estoy catalogando lo que es parte del Archivo General de la Nación, que está a cargo del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, pero por ahora no estoy digitalizando. Es mi deseo también hacer un archivo digital que esté al alcance de todo el mundo, donde se pueda ver qué hay en ese lugar y también se pueda escuchar. Pero bueno, estoy peleando con eso, hace rato que estoy ahí, uh-huh. y por ahora he salvado un montón de joyas y laburo todos los días ahí, es mi laburo. Perdón, ¿como cuál joyas? Digo, porque soy muy hipster de esas cosas. Como qué joyitas, por ejemplo. Y después con respecto a lo otro, nada, uh-huh. me parece que se ponen cosas. Uh-huh. Hoy me vendía en las casas normales, no, el equipo de música ya no ocupa un lugar. No sí, existe, claro. Me parece que nos han vendido que escuchar con auriculares, uh-huh. en MP3, con el teléfono, está bueno, y me parece que es una cagada, porque uno se rompe el tuje haciendo un disco para que suene tremendo, para después que suene en esos cartoncitos de parlantes que son un bochorno. Sí. Al sumo, a las personas se compran algunos monitores, que eso, digamos, está bueno. Uh-huh. Pero por otro lado está bueno que la gente tiene acceso a un montón de música que antes era imposible de escuchar, de otro lado. ¿Viste? Uh-huh. Yo me acuerdo que para escuchar X disco tenía que tomarme dos bondi, sí. podía ir al parque y tener la suerte que eso esté ahí, uh-huh. y era toda una experiencia conseguir un disco. Ahora en dos clics tenés toda la música, pero a la vez me parece que estamos perdiendo también el poder de vislumbrar y de hacer una escucha profunda de la música. Ahora, es muy difícil que un pibe ahora te escuche un disco entero, sí. en silencio, y se pone en contexto, ¿no? Uh-huh. Entonces, que eso es un punto para el capitalismo que... Un punto para el capital, ahí está. Vos, o sea, vos a la hora de producir tu música tenés en cuenta un poco las condiciones de recepción, ¿no? O sea, que vas a tener... Vos sabés que eso que estás haciendo va a ser escuchado de tal manera que no es por ahí con la que vos flasheás, digamos, con la que te parece la óptima. Y entonces, ¿eso te condiciona un poco en tu forma de producción, digamos? ¿Cómo? Sí, saber cómo se escucha hoy te condiciona un poco en la forma de producción o en cómo encauzás un poco tu arte, digamos, por no decir el producto, pero quiere decir el producto de tu trabajo, ¿no? Yo creo que el disco en sí, ya sea el mío o el de cualquiera, es una obra de arte acabada, o sea, el disco en la mano. Que vos lo pones en tu casa y lo escuchás de que empieza hasta que termina, tiene un concepto no solo en lo estético, en lo sonoro, sino también incluso en el orden que tiene el disco. Y me parece que ahora escuchamos todo desmembrado también, uh-huh. un tema acá, un tema allá. Justamente este disco está todo unificado por un sonido que hace que vos entres y hagas tu disfrute si querés, o tu calvario también, con respecto a lo que te propone el disco. Y así esto lo puedes aplicar a cualquier disco. Me parece que ahora escuchamos todo desmembrado, fuera de contexto, o sea, comprimido, súper... Al comprimirse la música pierde lo que se llama... algo como la dinámica, ¿viste? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que leí una vez de Charly García cuando salió el CD masterizado moderno. Estaban en un congreso de mastering y un tipo dijo que él tenía escuchado más la versión de vinilo y qué sé yo, de la época, y cuando se compró el disco, que inmediatamente uno suena fuerte, ¿viste? Sí. Pero, por ejemplo, el tema de Dinosaurios, que Charly hace una entrada y después va subiendo como la dinámica del tema, para explotar en una parte. El tipo decía que desde que empieza hasta que termina el tema era igual. Y como que esa dinámica de la canción, que era toda una composición, se perdía. En el máster, en el masterizado. Claro. Ahí está. No sé si se entiende. Sí, digamos. Suena absolutamente distinto. De todas formas, nos vamos a quedar para despedirte con la presentación de este sábado en el Emergente, porque es toda una experiencia, digamos, apunta a esto que vos decís, a escuchar una obra de principio al final, sin luz, para no distraerse con lo visual y apuntar directamente a lo que entra por el oído. Esto va a ser en el Emergente de Almagro, ¿no? Acuña de Figueroa. Exacto. 1030 de Acuña de Figueroa, a partir de las 21 horas, por ahí. 21 horas, o sea, vayan ahí a hacer la entrada, está tranqui, porque 22 sí o sí tiene que arrancar la puerta. Cuestión, así que no tengan solo escucho. Ahí está, sí, absolutamente recomendado. Ahora todo es muy puntual, 22 horas es puntual. La salida de la banda, el show, el comienzo de esta experiencia de la presentación del volumen 6 de Ácido Canario. Te despedimos agradeciéndote muchísimo esta charla con una canción más de volumen 6. Dilo tú. Es Medios la canción. Así es, vamos con eso, Selmar, muchísimas gracias. Bueno, quería decir una cosita nomás. Sí, dime. La descarga del disco, exacto, con entrada, ahí va. Muy bien, muchísimas gracias, Elmar. Hasta luego, gracias. Se escuchaba como... Como la luz. mensaje. A pesar del dolor. De las sombras de tus ojos, pájaros azules que danzó. Cabezas me lucen. Esa volar, montar el vacío hacia el despertar.